Mi nombre es Ayelén Malverde, vine autoconvocada con mi familia. Repudiamos totalmente el fallo de los jueces por el femicidio de Lucía y nos parece aberrante que por el hecho de que le hayan llevado un desayuno digan que ella consintió su muerte, porque eso fue lo que dice el fallo. Yo soy Emiliana, soy de acá de San Miguel y estoy acá, bueno, como decía la compañera hace un rato, porque el fallo absolutamente patriarcal e injusto con respecto a Lucía Pérez no nos puede encontrar a cada uno en su casa, nos tiene que encontrar en la calle otra vez, y creo que la única manera en que podamos transformar esta justicia misógina, machista y que nos revictimiza es haciéndole frente en las calles y laburando a conciencia en cada espacio en el que estemos. Por eso estoy acá y porque prefiero, en vez de quedarme llorando en mi casa sola, venir a encontrarme con compañeras. Hola, mi nombre es Denise, soy de José C. Paz. Y estoy cansada de que todos los días tengamos que amanecer con una chica muerta, una nena que no sabe ni siquiera terminar el colegio ni nada. Así que hoy decidí estar acá por Lucía, por Sheila y porque nos están matando. Bueno, me llamo Vero, soy de José C. Paz, del barrio Sol y Verde. Bueno, decido venir porque la verdad que tengo mucha bronca, mucha angustia. Tengo hija, así que me toca mucho, mucho, mucho y no, hay que venir, hay que salir a la calle, es la única manera, la única manera. Tenemos que visibilizarnos, ni hablar, por eso vengo. Bueno, mi nombre es Leila, de manera independiente vine, estoy autoconvocada y me parece importante porque se tiene que visibilizar. Siempre, con cada cosa que suceda, tenemos que estar en la calle, porque es la manera que los demás que no conocen a veces de la problemática, aunque la vivan, la tienen que ver masificada de alguna manera, para que sea representado realmente el problema. Bueno, estoy con Mirta, que ella trabaja en la universidad, en el Centro Cultural. Yo soy madre de una docente, de profesora de filosofía. Ella es feminista y yo soy mujer, por ende soy feminista. Tengo empatía con la causa porque soy madre, antes fui hija y algún día seré abuela. Y creo que las cosas tienen que hacerse ver en la calle, porque callados no hacemos nada. Y si esperamos que la justicia tome empatía con nosotros, bueno, primero tendrán que cambiar el machismo y la misoginia de muchos gente que está arriba, que debería impartir justicia, y sobre todo los hombres tienen que cambiar, mucha educación sobre los hombres.